El Congreso se divierte. ¡Este maldito bombardeo! Desde hace 3 meses solo oímos este ruido. ¡Bum! ¡Bum! ¡Crack! ¿Quién llega hoy a la ciudad, señor alcalde? El rey de Prusia. Ayer el rey de Gutenberg. Hoy el rey de Prusia. Mañana Alejandro de Rusia. Tendremos a todos los soberanos de Europa reunidos en Viena. ¡Estupendo! ¡Horroroso! Cuestan 530.000 florines diariamente. No acabo de entender que el destino de Europa deba decidirse precisamente aquí en Viena. Lo que nos faltaba, señor ministro de Finanzas. Un congreso en Viena. ¡Bombas y estornudos! Esto es demasiado. Cogí el resfriado el martes pasado, cuando tuve que esperar a Talleyrand 3 horas bajo la lluvia. Los franceses solo son puntuales cuando se trata de mujeres. ¿Cómo lo sabrá ella? Recuerdos de juventud, hija mía. Buenos días, Excelencia. Deseo que haya descansado. ¿En qué puedo servirle, Excelencia? ¿Quién está hoy, Pepi? En el pequeño salón de sesiones, el comité de diversión. Vamos a escuchar un poco. Sí, Excelencia. Pequeño salón de sesiones. Excelencia, el comité de diversión. Vamos a ver qué. ¿Y por qué se tira el dinero por la ventana? ¿Y por qué debe gobernarse Europa desde Viena? Porque al señor de Metternich le ha vuelto loco la ambición. No me comprenden, Pepi. Desde luego, Excelencia. ¿Hay alguien en la sala de los diplomáticos? Enseguida lo veremos, Excelencia. Sala de diplomáticos. Precisamente estamos esperando a su majestad. Precisamente esta mañana. Es... ¿Ah, sí? No, yo estaré malo. Espero que sí. Por lo menos en nuestro país. What is the idea with Metternich? Mon cher, debemos hacer el amor, solo debemos hacer el amor. Menó la historia mundial, amigo mío. Él celebra un congreso y a nosotros nos hace bailar. Celebra una importante reunión, pero simultáneamente un baile. Sin embargo, únicamente él hace la gran política. Metternich es peligroso. Talleyrand. Él me comprende. Dígame, mi buen conde, ¿qué noticias hay de Napoleón? No debemos preocuparnos. Se encuentra en la isla de Elba y se dedica a pescar. Nosotros en Londres tenemos otra información. Napoleón está en Elba. Bien. Pero sueña con regresar a París. No es una noticia agradable. Si Napoleón regresa algún día, Metternich puede hacer las maletas. ¿Lo ves? Se preocupa por mí. Esta noticia de Napoleón debo transmitirla a Dresden. ¿Han controlado ya el correo, Pepi? Excelencia, le informaré enseguida en el gabinete. Al Real Ministerio de Estado sueco, Estocolmo. Al Real Ministerio sajón, Dresden. Al ministro de Roma. Continúen trabajando. Buenos días. ¿Qué desea leer, Excelencia? ¿Baviera, España, Dinamarca? No, no, el rey de Gutenberg llegó ayer. Habrá escrito acerca de sus primeras impresiones, y estas son siempre muy importantes. ¿Gutenberg? ¿Tiene usted Gutenberg? Sí, señor. Gracias. A mi llegada se acercó una muchacha vienesa, muy hermosa, y me entregó un ramo de flores. Pero increíblemente, detrás de esa deferencia se ocultaba un reclamo comercial. Es inaudito. En el papel que envolvía las flores figuraba: los mejores guantes se pueden encontrar en la tienda de la bella pastora de Viena. Ya es el sexto monarca quien molesta a esa chica. ¿No se le ha prohibido hacerlo? Excelencia, lo he intentado varias veces, pero ella no acepta prohibiciones. ¿Ah, no? No, no de mí. Ya veremos. Otro ramo de flores y esa bella pastora sabrá quién soy yo. You speak English? No. ¿Parlez-vous francés? No. Pues no sé en qué idioma hablarle. En ese, mi general. Preciosa. ¿Podemos vernos esta noche? Son 2 florines 50. Oh. ¿Puedo verla mañana por la noche? Lo lamento, los cambios no están permitidos. Entonces, ¿cuándo puedo verla? Cuando compre otra cosa. Buenos días. Buenos días. Oh. Perdón. Cristel. ¿Ya estás aquí otra vez? Oh, Cristel, miras a todos con mejores ojos que a mí. Y hace tanto que nos conocemos. Demasiado. Anda, dame esas cajas. Cristel, ¿por qué debemos seguir así? Siempre te miro como a una estrella que nunca descenderá a mi lado. Ay, vuelves a tener tu día poético. No me pongas nerviosa. Vete. No. Hoy no me echarás. Tengo que comunicarte algo. Algo desagradable. No te hagas el importante. El señor de Metternich te comunica que si te atreves a molestar otra vez con tu maldito ramo de flores a un monarca, entonces... ¿Entonces? ¿Qué pasará? Cristel, si me miras así... ¿Qué están haciendo ahí fuera? ¿Qué están haciendo? dice? La tribuna para la llegada del zar. ¿Va a venir el zar? Sí, mañana. Oh, pues recibirá flores mías, un ramo así de grande. ¿Ah, sí? Sí. Entonces hemos terminado. Tanto mejor. Oh, Cristel, escúchame. Deja tranquilo al zar. Tiene una enorme barba. Te hará azotar y luego te enviará a Siberia. Me es igual. Él recibirá mis flores. No las recibirá. ¿Las recibirá? No las recibirá. ¿Las recibirá? No las recibirá. ¿Las recibirá? No las recibirá. ¿Las recibirá? No las recibirá. No la recibirá. ¡Atención! ¡Presenten armas! Majestad, nos han dado un buen susto. No importa. Nuestros puestos siempre llevan riesgos consigo. Thank you. Déjenme pasar, les demostraré de qué se trata. No permitiré que nos haga saltar por los aires. Se trata de un ramo de flores. No me importa, por aquí no pasa nadie. Perdón, majestad. Creo que por hoy ya hemos tenido suficientes atentados. Mi querido Bibikov, si perdieras la costumbre de exagerar las cosas. Majestad, perdón. Majestad, debéis ser algo más precavido. ¿Para qué si no hemos traído a Koralski? ¿Koralski? ¿Te has traído a Koralski? Sí, majestad. Lo he traído para que represente a vuestra majestad en cualquier situación de peligro. Bien, accederé a los deseos de los vieneses. Os lo ruego, majestad. De acuerdo, envía a Koralski a saludar al balcón. Gracias. ¡Koralski! ¡Koralski! ¡Koralski! Ven aquí. Sala que me ovacionen. Venga. Sal de una vez. Majestad, esta noche en el Teatro de la Ópera hay una velada en vuestro honor. Ah. Ballet ruso, majestad. Dios mío. Ballet ruso. ¿Y para eso me he desplazado a Viena? Comprendo. Hoy por la noche te pondrás el uniforme de gala. Koralski, procura comportarte. El zar de Rusia no se rasca detrás de la oreja. ¿Entendido? Sí, majestad. El secretario del príncipe Metternich. Que pase. Majestad, el príncipe de Metternich se complace en informarle que el atentado no fue un atentado. Y la bomba tampoco fue una bomba. Dale las gracias al príncipe Metternich. ¿Deseas algo más? Majestad, si vuestra majestad quisiera decir una palabra en favor de... ¿De ti? No, majestad, de la persona que lanzó la bomba. Majestad, una muchacha tan buena, una chica tan bella. No hay otra igual en Europa. ¿Ah, no? No, os lo puedo asegurar. Está bien. No, majestad, no está bien. ¿Dónde está la chica que tiró la bomba? Es terrible. En la cárcel. Y por los motivos expuestos, se condena a la delincuente, la vendedora de guantes, Christine Antonia Beisinger, a recibir 25 bastonazos en el trasero. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, se cumplirá la sentencia inmediatamente y se aplicará con un bastón del grueso número 11. Oh. ¡Alto! ¡Déjela libre! ¡Suéltela! ¡Qué lástima! ¿Qué te ocurre? Ese maldito zar. Envía a la gente a Siberia y las hace azotar. Eso no es verdad. No debía haberle enviado las flores. ¿No? ¿Por qué no? No, no, no, no. La. Estoy listo para el servicio, señor. Bien. No ponga esa cara tan trágica, Koralski. Y no olvide que cuando se bosteza se pone uno la mano delante de la boca. A la orden. Ya sabe, condesa. Depende de sus bellos ojos que el zar olvide la alta política y piense en cosas más agradables. Puede confiar totalmente en mis bellos ojos. Cher ami. Thank you. Por favor, un donativo para los músicos. Sí, claro. Aunque no sea mucho. A vuestro servicio, señor barón. Muchísimas gracias, señor conde. Os beso la mano, Alteza. ¿Es de oro? ¿Quién es este? Oh, es el zar. ¿Es el zar? Majestad, no me envíe a Siberia. Pero, Cristel, ¿no somos buenos amigos? Sí, sí, si lo ordena su majestad. Lo suplico. Por favor, debo ir a casa. Te llevaré en el coche. Gracias, prefiero andar. Yo también. Honrarnos pronto de nuevo, señoría. Vamos, amigos, adelante. Cristel. Cristel. Para mí, majestad. ¿A quién desea escuchar, excelencia? ¿Comité de diversiones? ¿Salón de diplomáticos? ¿Cuánto de servicio? Allí se sabe más de diversiones y no es necesario ser tan diplomático. Perfectamente. Cuarto de servicio. ¡Ah! ¡Déjame en paz con Wellington! El único juerguista elegante de la realeza extranjera es el zar. ¿Cómo miraba a la condesa francesa ayer por la noche en la ópera? ¡Increíble! Eso no es nada. Luego, el padrecito zar estuvo en la fiesta para celebrar la última cosecha del vino. Y allí bebió con una auténtica muchacha. Vaya. Una muchacha encantadora, a fe mía. Era la muchachita que le tiró el ramo de flores y demostró estar totalmente enamorada de nuestro padrecito el zar. Estupendo, Pepi. Hoy el zar estará totalmente alejado del Congreso. Eso es lo que deseo. Él bailará y yo me moveré a mis anchas. Sí, excelencia. Este es un asunto para ti. Pepi, no pierdas de vista a la muchacha. Y si fuera necesario, colabora un poco. ¿Entendido? Desde luego. Tal como su excelencia ha señalado, este es un asunto para mí. No podía creer lo que me pasaba. Examiné la pieza de oro con mayor atención y de repente supe quién era mi caballero. El zar de Rusia en persona. Vamos a ver, ¿no me lo leyó la señora Blanche en las cartas? Un caballero rubio y esbelto, de elevada posición. Y por fin el coche se convirtió en una calabaza. Te convertirás en emperatriz de Rusia. Os lo puedo demostrar. Aquí, aquí, aquí hay una corona. Mi pañuelo. Mi pañuelo. Mi pañuelo. Mi pañuelo. ¿Mademoiselle Christine Basinger? Sí. ¿Me permite? ¿Qué ocurre? Su coche espera, excelencia. ¿Mi coche? ¡Mi coche! Vamos. A su villa, demoiselle. ¡A mi villa! Morgen schon vorbei, hat man das Leben nur Hotel Zulrottenkreitz. ¿Qué dice? Y le ruego, por orden de su majestad, el zar, que a demoiselle Christine... Sigue. Christine Weisinger, Hinsin, Klein y Aleil, le envíe 1000 florines al mes. Firmado Bibikov. Bravo, Pepi. Lo has hecho estupendamente. Gracias, señor. El secretario de su excelencia, el canciller. Que pase. ¿Y tú quieres convertirte en mi esposa? Yo no lo deseo. Christel, ¿crees que el zar piensa seriamente en ti? Adelante. El ayudante de su majestad, el zar. Dígale que pase. Buenos días, señor secretario. ¿Demoiselle? Tengo el placer de anunciarle la visita de su majestad para hoy a las 4 de la tarde. Le ruego que no se preocupe, yo me ocuparé de todo. Sostenga. Ruso, música rusa, atmósfera rusa, ballet ruso, todo ruso, ruso, ruso, ruso, todo original ruso. ¿Demoiselle? Señor secretario. Ya has visto que piensa en mí en serio. Ya veremos. ¿Quieres convencerme de que no vendrá? Venir vendrá. Pero te sorprenderá la rapidez con que se marcha otra vez. ¿Qué sabrás tú del amor? Oh. Él se quedará aquí. No se quedará. Se quedará. No se quedará. Se quedará. No se quedará. Se quedará. No se quedará. Se quedará. No se quedará. Se quedará. Se quedará. No se quedará. No tengo ganas de seguir discutiendo contigo. Se quedará, se quedará, se quedará, se quedará. No se quedará. Se quedará. No se quedará. De parte de su majestad el zar, en prueba de su gran placer por participar esta tarde, por vez primera, en el Congreso de Viena. Estoy encantado, mi querido Bibikov. Me complacerá poder saludar a su majestad hoy en la sesión. Sí, y yo también me siento complacido, excelencia. Nosotros nos alegramos también. Todos nos alegramos, excelencia. Dígale a la condesa que nunca he hecho esperar a una mujer bella. Bibikov. Majestad. ¿No notas nada? No, majestad. ¿Qué ocurre? Me están preparando una trampa. ¿Una trampa? No, yo no noto nada. Eres un idiota. Sí, majestad. A las 5 una invitación de una dama. A la hora que se reúne el Congreso. Me quieren tener alejado. El señor Metternich desea tomar sus decisiones sin mí, ¿entiendes? Que vaya Koralski a las citas de esta tarde. La, da, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Koralski? A la orden. ¿Notas algo? No, nada. ¿También eres idiota? Sí. Servicios para hoy por la tarde. A las 4, muchachita vienesa. Actuarás como un príncipe de leyenda. A las 5, con la víbora del palco de la ópera, actuarás como un don Juan. Vea por todo. El buen nombre de su majestad está en tus manos. A la orden. Con la muchachita vienesa serás reservado, soñador, lírico, romántico. ¿La beso? ¿Te has vuelto loco? Eso está reservado para su majestad. Ten en cuenta que en Siberia hay gente por tonterías de menor importancia. La miras, le susurras dulcemente al oído, muy dulcemente. Si desea besarte, hace el resfriado así. ¿Entendido? ¿Es bonita? ¿Cómo suele decirse en Viena? Eso no te importa. ¡Fuera! Buenas tardes, caballeros. Raskiti, Maskiti, Kastapol. Y cuando se abre aquí el grifo, sale agua caliente. ¡Su majestad el zar! ¡Alexander! Te doy las gracias. Te doy las gracias por todo lo que me has regalado. Hoy me parecéis cambiado. Siempre soy el mismo. Solo que hoy me siento reservado, soñador, lírico y romántico. Por favor. Adelante. ¿Quieres té, Alexander? Gracias. ¿Azúcar? Dulce. Muy dulce. Aún más dulce. El té se enfría. Esto va demasiado lejos. Majestad, el coche espera. La mano no. Tengo labios. No para mí. ¡Alexander! Majestad, ¿cuándo volveréis, Majestad? Su Majestad Apostólica, Emperador Francisco de Austria. ¿Quién falta todavía? ¿Dónde? A la derecha del emperador Francisco. Hay un sillón vacío. Es el sitio del zar. No vendrá. Tiene algo mejor para hoy. ¿Las damas de nuestra condición tienen posibilidades con el zar? Querida, el zar no colecciona antigüedades. Señor alcalde, ¿quién es el que habla con tanto entusiasmo con el emir de Bouchard? Se trata de un hombre muy inteligente. A ese no lo enreda Metternich. Es el rey de Sajonia. En fin, mi buen amigo. Opino que los panecillos son excelentes en Viena. Sí, sí. Pero el café, en fin. El café es mejor en Dresden, en nuestro país. Vamos, adelante. ¡Su Majestad, el Zar! Excelencia, el Zar ya está con la condesa. Bien, Pepi, muy bien. Hoy me veo libre de mi antagonista. Voy a inaugurar la sesión. Majestad, desgraciadamente debemos negociar sin el zar. Su Majestad, el zar de Rusia. Al Gabinete Secreto Real Sajón, Dresden. Al secretario de Estado de Su Majestad. Buenos días, señores. Buenos días. Mal aspecto tiene usted, señor secretario. Este maldito congreso. Siempre detrás del zar. Reuniones continuas, una fiesta tras otra. Es para... Excelencia, todo está dispuesto. El correo del zar. Oh. Letra de mujer. Vamos a ver. Alexander, un día fuiste a verme y ya no has vuelto más. ¿Por qué? ¿Estás enfadado conmigo? Oh. Un día estuve soñando que querías hacerme feliz y ahora, desde hace tiempo, me siento sola y desgraciada. Oh, Dios mío. Solo deseo volver a verte una vez más. Crystal. ¿Crystal? ¿Crystal? ¿Qué Crystal? Excelencia, solo puede tratarse de la tienda de guantes. Ah, la muchacha del ramo de flores. Te ordené textualmente que debías ayudarle un poco. La muchacha se reunirá lo más rápidamente posible con el zar, ¿entendido? Sí, excelencia. ¿Me permite anunciarle, señor secretario? No, no es necesario. Oh, eres tú, Pepi. Sí, soy yo. Perdona. Eres muy gentil al preocuparte por mí. ¿Esperabas quizá a otra persona? Tú sabes quién viene a verme. Lo sé. Lo sé todo. ¿Cómo te atreves? Este es su sillón favorito. Aquí se sienta él. Y aquí yo. Cada día viene a verme. Incluso dos veces. Ya. ¿Incluso dos veces? Y el par de horas que no está conmigo. Solo piensa en mí. ¿Oh, sí? ¿Cómo lo sabes? Pepi, esas cosas se sienten. ¿No lo comprendes? En fin. Te voy a contar una cosa. No ha pensado en ti ni una sola vez. ¿Qué? Sí, señora. Vuela de una flor a otra y no piensa en ti. Es mentira. ¿Es mentira? Mira, puedes convencerte tú misma hoy en el gran baile de beneficencia. Pepi, la sesión de hoy debe terminarse sin el zar. Resolveré el problema de Napoleón a mi manera. Dile al comité de diversiones que el zar no debe salir del salón de baile. Sí, excelencia. ¿Bibikov? ¿Majestad? Dentro de 10 minutos quiero a Koralski aquí. Deseo asistir al Congreso. Hay una decisión acerca de Napoleón. Sí, majestad. Joven, su excelencia no debe mezclarse en mis asuntos. El zar venderá sus besos y no podrá irse. Comuníquele a su excelencia que sé muy bien cómo cautivar a los hombres. ¡Vamos! Tengo el honor de comunicarles como sorpresa especial que su majestad el zar venderá besos a beneficio de los pobres de Viena. Cada beso costará 100 florines. Maldita sea. Creo que Metternich me ha atrapado. Opino lo mismo, majestad, lo mismo. En ocasiones resulta muy grato tener un doble. Sí, majestad. Bidikov, majestad. Es la muchacha. Sí, majestad, es la muchacha. La había olvidado totalmente. Bidikov, majestad. Koralski debe parar ahora mismo. A la orden. ¿Se ha fijado, mi querido conde, en la pareja de bellas muchachas que hay allí arriba? ¿Por qué no bailamos un poco, eh? ¿Alguno de los honorables señores tiene algo que oponer al punto 3 del orden del día? Entonces escriba usted que el destierro de por vida de Napoleón ha sido aceptado por unanimidad. ¿Qué ocurre, Excelencia? Napoleón ha desembarcado en Francia. Eso es... Disculpad, Excelencia. Majestad, he dispuesto el coche para vuestra majestad. Vuestra Majestad, naturalmente, viajará hoy por la noche. Oh, Majestad, me siento tan feliz. El Congreso ha terminado y mi novia vuelve a pertenecerme. Die liegt im Herzen, verbindet mit dem. es su mano, Herr Barón. ¿Os apetece un poco de vino? Un par de salchichas con picante. Déjame tranquilo. Majestad, una noticia urgente. Perdona un momento. Majestad, Napoleón ha desembarcado en Francia. ¿Qué? Debemos partir inmediatamente, Majestad. Majestad, el coche. Habla más bajo. Vamos. Entiendo. Christel, se ha hecho tarde. Creo que debemos irnos. Bien. ¿Cuándo volveremos a vernos? Mañana. Mañana, Alexander. Entonces solo te diré hasta la vista y gracias. ¿Ves la mano de vuestra excelencia? Música en honor de nuestro anfitrión. Un, dos. Siempre a vuestro servicio, excelencia. Os rogamos que volváis pronto.